Se viene el encuentro regional de la economía solidaria. Punilla y Noroeste Cordobés. Jornada de reflexión para escucharnos. Pensar en común la realidad de nuestro territorio. Y fortalecer el entramado de los proyectos asociativos, cooperativos y comunitarios. Para dar continuidad a los encuentros regionales que venimos realizando para impulsar la economía solidaria del territorio. Este sábado 28 de junio de 9 a 18 en el Salón Polifuncional de Huerta Grande. Almuerzo y refrigerios a la canasta. Encuentro Regional de la Economía Solidaria. La pava al fuego. Una canasta se abre y el espíritu se dispone. Esto es Canasta Básica, comunicación y economía viva, regional y solidaria. Canasta Básica, comunicación de cercanía. Buenas tardes, aquí estamos comenzando y abriendo una nueva canasta básica. ¿Quieren que sea más alta? No sé, tengo esta estatura, compañero. Bienvenido al compañero Quilla aquí en el aire de Canasta Básica. ¿Qué tal? Buenas tardes, Violeta. Buenas tardes ahí a la audiencia de todas las radios comunitarias que están sintonizando en este momento esta canasta básica. Damos la bienvenida a todos y todas a este espacio de la economía viva, regional y solidaria. Está producida este programa por Radio Rojas y por Rojas. Ay, no, Roja, que no es lo mismo que Rojas. Ojo. Pueden ser muchas. Ojo a ese detalle. Bueno, no, yo pensaba ya en un apellido y no quisiera evocarlo. Radio Roja y Cooperativa Viaraba. También contamos con la participación y la retransmisión de Radio Ferroviaria, Radio La Minga, La Panamericana, Inédita, Villanos, San Esteban, Radio Garabato, La Pueblo y Radio Curva. Así que le mandamos un gran abrazo a todos y a todas en el día de hoy, que ya estamos en la víspera, en la previa de lo que va a ser el próximo encuentro regional de la economía solidaria. Nos vamos un poquito más al sur esta vez, en el caso del noroeste cordobés, en el norte de Punilla. Vamos a estar en Huerta Grande este sábado desde las 9 de la mañana. Ahí vamos a estar compartiéndote seguro y recordándote más detalles por si algún desprevenido o desprevenida le falta anotarse. Está el formulario, está todo dando vueltas. Y vamos a estar recorriendo en el programa de hoy lo que significa aquí para mi compañero El Quilla, para mí, para esta radio, para esta audiencia y esta red entramada de espacios, de organizaciones que vamos reflejando a lo largo de este aire, en el transcurso de este aire, bueno, lo que significa para nosotros el impulso de estos encuentros regionales. Tienen historia, no vienen de la nada, no salieron de un cascarón nuevo que ni tiene gallina, no, tienen un montón de historia, tiene huevo, tiene gallina, tiene colmenares, tiene un montón de testimonios, y hay uno que para nosotros es como un puntal para definir el espíritu de este proyecto, y es el testimonio que nos daba Mumi Barreda, compañero de Radio Ferroviaria, y también... Contextualicemos, hace un año atrás, sí, junio del 2024, en Capilla del Monte, en el centro vecinal del barrio La Toma, se realizó la primer jornada de reflexión sobre economía, la economía viva, digamos, de este territorio, que es lo que venimos acá en la canasta abriéndola, cerrándola, sacando, poniendo, mirando, escuchando. Bueno, estamos intentando... darle un sentido radial, un espacio-tiempo para que nos compartamos. Y hace un año, como bien decía Violeta, Mumi Barreda, cuando terminaba el encuentro, nos decía estas palabras. Hay mucha historia de vida, mucha historia de laburo, mucha historia de conocimiento de otras cosas que todavía... no fluyeron porque nos estamos conociendo.

En principio, remarcar la importancia del encuentro, del mirarnos, encontrarnos, pensarnos colectivamente y en conjunto. De este encuentro salieron algunas cosas en concreto para ir avanzando como corredor, como entre las distintas organizaciones. Una de esas propuestas fue armar un mapeo colectivo con las diferentes organizaciones, información y datos sobre las diferentes producciones locales, puntos de ventas, para ir armando así una red que nos conecte. También charlamos sobre la implementación del uso de una moneda social complementaria como alternativa al sistema implantado y para poder ampliar nuestras redes y nuestros canales de comercialización. La importancia de los diferentes medios comunitarios que están insertos en los diferentes territorios, cómo articular y acompañar a la economía social y solidaria desde el ámbito de la comunicación. Bueno, esas fueron algunas de las ideas que surgen de estos encuentros, del mirarnos, del saber dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Por eso les invitamos a seguir participando y construyendo colectivamente, que es la forma en la que creemos que es la salida. Saludos. ¿Qué tiene para decir mi compañero? Tengo para decir que hoy estamos escuchando muchos matices, en realidad no un matiz, muchos matices, casi un collage de voces, hermanas, amigas, compañeras del territorio que acercan su experiencia, su propia experiencia de haber participado en los encuentros anteriores de los encuentros de la economía solidaria y además las invitaciones. Y además, tenemos música para escuchar y para compartir. Y tenemos un audio que nos llega desde, como dice Mumi, la ciudad francesa de Charbonnier. Vamos a ver qué nos dicen. Hola, compas. Acá Andrés Yura de Charbonnier. Bueno, presentando una nueva canción de Jarillal junto con la colaboración de Tuno Akebeke. Y bueno, Alto Bienestar se llama esta canción, justamente parafraseando un poco estos tiempos. Alto Bienestar porque hago de alguna manera como una invitación a pensarnos, a sentirnos, a lo profundo de cada uno y de cada una. Así que Alto Bienestar justamente en este tiempo de tanta crueldad e injusticia como para juntarnos, como para juntarnos lo más liviano que podamos, para relacionarnos en estos encuentros tan hermosos de productores, de gente que quiere cambiar esta realidad, que quiere vivir bien, que quiere respirar aire puro, tomar agua sana y sobre todas las cosas vivir en comunidad. Almas. fue, dejó un rojo atardecer. Mi ser se fue con el silencio de la montaña. Sos mi fuente de amor, sos mi sagrado. Van a vos cada mañana. Perdí la razón y un niño con mi voz dentro del monte esta canción cantaba. Apoyo y ayuda mutua. Tejiendo comunidad. Economía viva del norte cordobés, Punilla y más allá. Comunicación de cercanía. Esta canasta básica continúa, y como bien escuchamos por ahí, está la economía viva amasándose permanentemente, y uno de los ejes que venimos charlando en los encuentros está relacionado con lo que estuvimos dialogando la semana pasada aquí con Marcelo Caldano, que no compartíamos, él nos compartía muchas de las experiencias de las cuales fue parte, y que movilizó, y que también en el primer encuentro el año pasado acá en Capilla del Monte nos compartió la experiencia y nos hizo un taller sobre monedas complementarias, y todo lo que esto está abriendo, ¿no? Yo creo que en el inconsciente colectivo están las experiencias de las ferias del trueque, y vuelven a darse experiencias de ferias del trueque de maneras distintas, de maneras nuevas. Y este viernes que viene, mañana 27 de junio, viernes 27 de junio, va a haber una feria del trueque, la tercera feria del trueque en muy poco tiempo, en un mes y pico, en el Salón Vecinal del Barrio del Faldeo, en Capilla del Monte, a partir de las 14:30 hasta las 17:30, un horario así, 14:30 a 17:30, entonces feria del trueque, experimentando, están probando formas. Por ahora, por lo que he visto, digamos, de haber ido a chusmear un poco, de trueque directo, y están intentando ver cómo puede ser otras formas, ¿no? La moneda complementaria viene un poco a salvar o a abrir las posibilidades a otros tipos de intercambio que no sea el trueque directo. Pero bueno, estamos experimentando, estamos probando, y de eso se trata. Sobre la charla que mantuvimos la semana pasada con Marcelo Caldano, está publicada en cdmnoticias.com.ar, una nota reflejando un poco lo que fue esa conversación, y también está el link de acceso directo para poder escuchar el programa de la semana pasada. ¿Podemos escuchar alguna otra vocecita que anda por ahí dando vuelta, aportando lo suyo? Tengo una que me suena conocida. Este nuevo encuentro de la economía solidaria que vamos a celebrar en nuestra región, y que es parte de un proceso que ya inició hace un tiempo, me parece que sigue siendo un espacio necesario, el intercambio de las distintas experiencias de quienes venimos trabajando en este sector de la economía solidaria y popular, que básicamente lo que yo más defiendo de eso es esta manera de trabajar en conjunto, ¿no? En colectivos, grupos más pequeños, grupos más grandes, locales, regionales, no importa, pero es este sentido de que nuestras experiencias productivas son trabajadas en colectivo, no hay un patrón, Compartimos nuestras capacidades, nuestros recursos, compartimos objetivos, por supuesto, y eso es lo que nos hace mirar la economía y la vida en común desde un lugar distinto muchas veces a lo que se nos propone desde los mensajes del poder concentrado. El individualismo, el sálvese quien pueda, la competencia extrema para ver quién gana, quién llega primero. Bueno, todos esos son valores distintos a los que promovemos desde la economía social, solidaria, popular. Y la verdad es que entendemos, quienes impulsamos estos procesos, que así como cada grupo necesita concentrarse para hacer su tarea, llevar adelante el proyecto que sea, no importa a qué se dedique, a la alimentación, a lo textil, lo cultural, lo comunicacional, la educación, etcétera, no importa a qué tarea concreta nos dedicamos en nuestros grupos, es importante también tomarnos un tiempo para entrelazarnos con las otras experiencias, que tal vez no compartimos el mismo hacer cotidiano, nuestra tarea cotidiana tal vez es distinta, nos dedicamos a distintos rubros de acción, pero sí compartimos esta manera de entender la economía, el territorio, el vínculo con las otras y los otros. Y en este momento, creo que más que en otros momentos todavía, cuando todo se vuelve más difícil, cuando está en crisis ciertos valores que compartimos, me parece que sigue siendo muy importante de tanto en tanto encontrarnos para reflexionar sobre esto, para reflexionar sobre nuestra realidad, sobre lo que podemos, lo que todavía nos falta, los desafíos que se nos plantean y cómo podemos afrontarlos de manera colectiva. Así que por ahí va, desde mi punto de vista, la intención del encuentro, y ciertamente que cuando podemos poner sobre la mesa las distintas miradas y las distintas experiencias, podemos aprender mucho y podemos nutrir mucho más lo que hacemos todos los días. Y esta economía viva, solidaria y regional está hecha de experiencias. Y nos llega una experiencia de Cosquín, que vamos a escuchar, a Amar de Cosquín, que también nos pide que le mandemos saluditos a Carly, que anda ahí media pachucha en la cama, y igual laburando, haciendo lo que hay que hacer, acá ahora nos van a contar qué hacen. Buenas, aquí Mar, para contar un poco de Funga Soberana. Nosotras somos una productiva de hongos comestibles que estamos en Cosquín. En este momento estamos ofreciendo ciruelas frescas, que además de ser muy ricas, tienen un gran valor nutricional, aportándonos vitaminas, antioxidantes, minerales, proteínas. También ofrecemos dar talleres para aprender a cultivar ciruelas en tu casa. En este momento estamos queriendo organizar uno, seguramente pronto hagamos uno en Cosquín. Estamos ahí pronto a empezar a organizar. Quien le interese, bienvenida sea. También hacemos un poquito de micelio, tenemos como para ofrecer, pero en este momento nuestro fuerte son las ciruelas frescas. Así que bueno. Muy agradecidas por el espacio para poder contar quiénes somos, qué hacemos. Gracias por la difusión, por la construcción. Seguramente nos estemos viendo este sábado en el Encuentro Regional de la Economía Solidaria, que será en Huerta Grande. Vamos a participar, vamos a llevar un poquito de producción como para presentarnos. Y bueno, muchas gracias, salud y soberanía alimentaria. Aquí en esta canasta básica continuamos recorriendo este salteadito, salimos a buscar, bueno, vayan contándonos qué es lo que se traen para este próximo sábado y reflexionando sobre la historia de lo que significó el encuentro regional, y recordando que hace seis años comenzaba, había una primera reunión para hablar de territorio y así surgió el primer encuentro regional, y que de ahí surgió la idea de crear la Feria del Buen Vivir, esta feria que todas las semanas recordamos, está activada los días viernes aquí en la Placita Saludable en Capilla del Monte. Esta acción está coordinada desde el espacio de articulación comunitaria por el Buen Vivir en conjunto con otros espacios. El próximo sábado la invitación es a sumarse, a compartir un día de charla y reflexión para seguir fortaleciendo el entramado y la red que somos. No es solo una feria, la Feria del Buen Vivir. Es un proceso participativo de las organizaciones, productores, consumidores y demás que creemos y creamos otros mundos posibles. Damos gracias y compartimos entonces también la voz, el testimonio de Isidro, un compañero, alguien que también escucha y suena mucho aquí en el estudio de una radio Muchas Voces, porque muchas veces intercambiamos y escuchamos su testimonio y lo que comparte, bueno, participando de todo esto y participándonos. Buenas, ¿cómo están? Acá les habla Isis desde Capilla del Monte, del nodo Tinku de alimentos orgánicos y agroecológicos. Quería contarles que hace un año nos estábamos reuniendo en el centro vecinal de La Toma, unas 80 personas de distintas organizaciones sociales, feriantes, productoras, productores, consumidores, para reflexionar y compartir experiencias para fortalecer los proyectos autogestivos del territorio. Aquel día, un día espectacular, estuvimos charlando, nos reunimos en grupos, estuvimos al sol, comimos un locrazo tremendo, vino gente de Cosquín, de Córdoba, de Villa de Soto, de Cruz del Eje, de San Marcos, Sierras, de San Carlos Minas. Y bueno, la propuesta central del encuentro era el desarrollo de la economía y ver cómo estaba cada espacio para poder compartirlo y ver de qué forma podríamos colaborar. De los ejes temáticos que tuvimos para trabajar en distintos grupos fueron alimentación, producción, comunicación, cultura y arte. Las cooperativas y las ferias también participaron y también se habló de la bioconstrucción como parte también de este cambio. La jornada de ese día hicimos una apuesta en común donde cada grupo pudo exponer todo lo conversado y salieron cosas muy, muy lindas que, bueno, este sábado, en este próximo encuentro que vamos a hacer en Huerta Grande, vamos a estar teniendo como para poder seguir construyendo esta red de la que somos parte. Así que bueno, les invitamos a que se acerquen, a que participen y que seamos territorio, que habitar el territorio no significa solamente, por ejemplo, para los que vinimos de afuera, venir y instalarnos, sino tratar de entender el monte, tratar de entender las problemáticas sociales, ambientales, de salud, de educación que hay y bueno, y hacer lo mejor que podamos en red, de forma colaborativa, solidaria, que bueno, sabemos que ese es el camino de Sumac Causay, ¿no? El Buen Vivir. Comunidad a la canasta. La pequeña escala de lo posible. Economía viva del norte cordobés, Punilla y más allá. Comunicación de cercanía. ferias, lo que se dice ferias, además hay por todos lados. Se hizo un feriazo la semana pasada, aquí en la Feria de Buen Vivir. Y en San Marcos Sierras hay como que te diría una multiplicación de ferias. Ya hace varios años hay una histórica feria de artesanías que está en el paseo de la Feria de Artesanías, directamente en una calle que sale desde una punta de la Plaza Cacique Tulián en San Marcos Sierras, donde, bueno, esto que decís de hermosa, ¿no? Tiene una historia de desarrollo rico, intenso de lo que es. Lo que no me gustó mucho es que cómo le pegaron a Miguel Cantilo en esa... En la película. Pobrecito. Bueno, pobre, pero eso no fue, no sé si fue responsabilidad de los artesanos. Estamos hablando de Pájaros Volando, la película protagonizada pobre, por... Miguel Cantilo, con las canciones lindas que hizo. Pobre, sí, le van a pegar. Bueno, así. Le digo un poquito. Es divertido mirar esa película. Para los sanmarqueños es mucho más divertido, obvio. Te confieso, porque ves unas caras y dices, este estaba en la peli, me muero. Bueno, y vamos por las ferias, hermoso. Volvamos. Pero es verdad que una de las mejores escenas que tiene esa película es el retrato. Resulta ser el retrato de esta Feria de Artesanías de San Marcos, que recomendamos siempre visitar. Está a partir del mediodía, después del mediodía abre, tiene el horario de la tarde. En invierno, por supuesto, cierra un poquito más temprano. Bueno, pero es ese horario de la caída del sol, todavía pecha la Feria de Artesanías. Y además de esta feria, que tiene las lógicas de la fiscalización de las artesanías, de cuidar cierta, tiene cierta rigurosidad en quienes participan, con qué materiales, buscando asegurar que no haya reventa, sino esto, de, bueno, tiene un nombre, hay un porcentaje de transformación del material que tiene que ver con considerar que sea una artesanía, ¿no? Es fácil lo que estoy diciendo. Si haces una pulserita juntando algunos elementos comprados, hay mitad y mitad, un ratito de manualidades. Si estás tejiendo un buen rato unos hilos, aunque no hayas hecho los hilos, todo el laburo que le pones es artesanal. En esa lógica funciona esta feria, a la que siempre están todos, todas invitadas a recorrer, y se han sumado con los años y han resistido, han podido crecer, porque después de varios intentos y proyectos estuvo la Feria Franca Comunitaria, que es la que se desarrolla en el río. Y tiene otras lógicas de funcionamiento, tiene otra apertura con relación a la fiscalización en términos de lo que es artesanal, pero además de eso tiene sus propias reglas de funcionamiento y ahí tiene, por suerte, su hermoso desarrollo junto al río de San Marcos. A veces hay propuestas de artísticas, de música y, bueno, mucho material ahí para recorrer. Es una feria que arranca temprano para acompañar la vida diurna del río. Y que está bueno y siempre es una buena opción. Ahora en vacaciones de invierno seguramente van a estar sumando días de apertura también, igual que la Feria de Artesanos. Y hay más ferias, porque esas te nombré dos hasta ahora. Puedo ser más cortita con las que vienen. Hay una experiencia, y lo recordaba la semana pasada Marcelo Caldano, que es la de la moneda complementaria, que es la Feria de la Moneda local. Este año además agregaron un día, se juntan dos tardes a la semana para poner en juego esta propuesta de la moneda fugaz que hablaba Marcelo el otro día. Esta feria funciona los lunes y los jueves. Pueden indagar un poquito ahí, acercarse en relación a los vecinos de San Marcos para enterarse mejor de qué se trata. Y hay una nueva que andamos curioseando porque queremos saber qué onda, que no es la misma que la Feria de la Moneda local, pero tiene un concepto pareciera bastante similar. Suena a que otro grupo de vecinos dijeron, vamos a hacer más, otro día. Otro día. Yo creo que es gente que participa en todas estas que te mencioné también. Se llama Girasoles, funciona en la Casa de la Cultura a la tarde, tempranito, tipo 3 de la tarde, ya se empiezan a armar estos puestos y proponen lo mismo. No lo mismo, siempre va a ser algo único, pero sí proponen juntarse, proponen intercambiar desde una lógica de algún tipo de intercambio de que atienda a la reciprocidad, que atienda a la multiplicación del bienestar para todos. Así que saludamos, celebramos también que haya una nueva propuesta de feria en San Marcos. Exacto, muy bien. Nos vamos a nuestras deudas publicitarias, compañero. Bueno, ¿me parece? Y antes de que se nos escape, sí, el programa. Y después nos ha llegado un audio también de Jardino invitando al encuentro. Ajá. Son las voces que invitan a participar. Bueno, entonces vamos con todo. Publicidades con todo. E invitaciones. abonando y regando otra economía posible y necesaria. Una canasta que nos acerca a la economía local, al cuidado de la pequeña escala de nuestros pueblos. Yagu Cooperativa de Trabajo. Somos el molino agroecológico sin gluten de Punilla y ofrecemos productos por mayor, a granel y por menor. Harina de garroba, de garbanzo, de arveja, de arroz, sal de roca fina entre fina y gruesa, sales saborizadas con vinos y especias, cafecitos del monte nativo de algarroba y mistol, especias locales, son algunos de nuestros productos. Somos un proyecto de la economía popular integrado en su mayoría por mujeres y jóvenes y articulamos una red en el noroeste de recolección y procesamiento revalorizando las prácticas populares ancestrales de la región. Escribinos a Tacu Cooperativa o al 3548 466811. Espacio abierto a las experiencias asociativas, cooperativas y comunitarias. Estamos en la chacra agroecológica La Budapest. Allí producimos desde hace un año huevos de gallinas en sistema pastoril. Y los vendemos aquí en San Marcos, en Cruz del Eje y en los nodos de Capilla. También podés encontrar harinas agroecológicas, arroz, lentejas, salsas de tomate, dulces caseros, tinturas madres y muchas cosas más. En el Nodo de la Dignidad de San Marcos Sierras está en la calle Libertad, justo donde se une el asfalto y la calle de tierra, frente a la calesita. Comunicate con el 3549-455987. Gracias. Esto es Canasta Básica. Canastón. Soy Romina del Mercado de Saberes y Sabores de Villa Yardino y el sábado vamos a estar participando del Encuentro Regional de la Economía Solidaria en Huerta Grande. Venimos participando de los encuentros regionales anteriores y bueno, esperamos ahí reencontrarnos con algunos y encontrarnos con otros nuevos para poder dialogar, compartir ahí las experiencias que estamos habitando en cada territorio particular y para fortalecer también las redes y los espacios de articulación que nos estamos dando en el territorio, en Punilla, en el noroeste cordobés. Creemos que en este momento en donde, bueno, la crisis no solo económica, sino también social y no solo Argentina, sino también a nivel mundial, está llevando también a todos a buscar maneras diferentes, maneras nuevas de construir los vínculos de la humanidad y también pensar este espacio de encuentro como un espacio en donde nosotros podamos intercambiar saberes, experiencias para poder formar redes nuevas, modos nuevos de articular la economía en los territorios, una economía más armónica y más amorosa con el medio ambiente y con los seres, ¿no? Porque cuando hablamos de economía y hablamos de producción, hablamos de alimentación, hablamos de salud y es importantísimo empezar a pensar qué salud nos estamos dando desde lo que comemos y también desde los espacios vinculares, sociales, comunitarios en los que nos entramamos. Entonces, por eso nos parece re importante ser parte de estos encuentros. Invitamos también al resto de la comunidad que sienta ganas de participar, que se acerque. Es momento de encontrarnos, de charlar, de juntarnos y de seguir construyendo juntos una nueva manera, una manera que ya vamos construyendo de intercambiar, ¿no? De intercambiar producciones, de intercambiar saberes, de intercambiar diálogos para fortalecer la vincularidad territorial que deseamos. Así que, bueno, contentas de participar en este nuevo encuentro y ahí invitando a todas quienes sientan interesadas a participar. Va a estar re bueno. Nos vemos el sábado. Un abrazo grande a todos. Cierra esta canasta básica, nos tenemos que ir, hay colectivos que no hay que perder en el camino. Chau, Violeta, chau, chau. Hay que cumplir con los pedidos y suena aquí en el cierre de esta canasta Nahuel Jofre y Quien Pudiera, escucha. Quien pudiera atrás de la armadura aflojarse la montura y dejarse convencer, hay quien pudiera abrazar con los dos brazos, caminar y entre sus pasos dejar ver pa' dónde va, quien pudiera. Bueno, quien pudiera escuchar esta canción hasta el final, lo pueden hacer buscándolo, está en plataformas, quien pudiera, Nahuel Jofre, así que disfrútenlo, vamos a ponerlo a sonar también aquí en la radio. Nosotras nos despedimos hasta la semana que viene en este aire de nuestra canasta básica, saludando a nuestras audiencias multiplicadas en la retransmisión de las radios. Un gran abrazo aquí a mi compañero presente, Quilla. En el día de hoy, no sé por qué en el arranque ni me presenté. ¿Vos sos Violeta? Cumplo. Ah, creo que me parecía. Sí. Creo que sí, sigo siendo Violeta Collado. ¿Y nos vamos a encontrar el sábado también? Nos encontraremos el sábado, por supuesto, y con mucha gente más. Así que, bueno, cerramos. Un abrazo. Cerramos, señores. Nos estaremos encontrando siempre. Y así se va cerrando esta canasta. Hasta el próximo encuentro. Esto es Canasta Básica, comunicación desde el territorio.